Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, un programa musical de forma variada y fondo experimental que se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.circulobellasartes.com o www.radiocirculo.es y también en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org, los lunes de 11 a 12 de la noche. También puedes escuchar estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts publicados tanto en Radio Círculo como en Agora Sol. Hoy vamos a realizar una sesión dedicada a Trevor Wishart, el cual estará presente el próximo sábado 28 de febrero dentro de las terceras jornadas de creación electroacústica, que se celebrarán en Madrid en Catarina Gusca, en la calle Santa Engracia 181. Más información en www.catarinagusca.com. Trevor Wishart, de 68 años de edad, es un compositor inglés residente en Nueva York, ampliamente reconocido por su contribución en el campo de la composición con medios sonoros digitales, el cual ha contribuido al diseño e implementación de muchas herramientas de software para la creación de música digital. Más información en www.trevorwishart.co.uk.

Thank you. Thank you. Fill her up, please. It's about 6 gallons. Have the super blend. Shall I bring her further round? What's that? 6 at 36. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah.